know it's been done, having one girl who loves you, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Bueno, sedante hipnótico, ahí es Martin. Quería comentar, en momentos en los que cada vez pues hay menos cultura subvencionada, y pues no solo eso, también la autogestión está bastante reprimida, pues es de agradecer que haya gente pues con ideas, como las de nuestros invitados y toda esta peña que ha venido aquí metiendo ruido. Se trata de, pues, lo, como decíamos antes, del colectivo Durum. Explicarnos, ¿de qué va esto de Durum? Que empiece Pablo. Bueno, un Pablo. Somos dos Pablos aquí hablando, y bueno, Durum nacimos hace un mes más o menos, un mes y unos días, y realmente empezamos un poco a ciegas. Empezamos la primera reunión que tuvimos, fuimos solo Laura y los dos Pablos, y estábamos perdidísimos, ¿no? Sí, teníamos una especie de ganas de hacer algo en el ámbito artístico, pero no teníamos claro el qué. Y bueno, la primera reunión que tuvimos, ya los 10 que somos más o menos, estuvimos definiendo que queríamos ser un poco una alternativa a los canales, a los canales artísticos habituales, un poco facilitar la interacción, el encuentro entre creadores, y un poco dinamizar eso, ¿no? Y que fuese algo que surgiese tranquilamente y espontáneamente. Y lo hemos conseguido, ¿no? Y creo que sí, que de momento va bien. Menos el gallito, estáis en ello, estáis. ¿Eh? Sí, sí, en ello estáis. Bueno. Cosa, estamos flipando, pero llevamos un mes y ya parece que llevamos un montón. Sí, es que ha sido como muy intenso, ¿no? Aparte, yo creo que al final, poco a poco, igual sí se está generando un poco movimiento. Y yo qué sé. Esto ha sido muy intenso. Esto va un poco ligado también a un movimiento que había en algunas ciudades europeas que se llama el Soft Underground, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente, cuando empezamos, nuestro primer proyecto dentro de Durum era empezar a hacer una especie de exposiciones dentro de pisos, conciertos, un poco de interacción, ¿no? Dentro de esos sitios independientes alternativos y tal. Unos microfestivales. Algo así. Entonces yo hablé con Chris Peterson, que habían empezado a hacer Soft Underground hace 3 años en Madrid. Y bueno, pues quedamos en que estaría guay pues llevarlo a otras ciudades. Ellos lo están haciendo ahora en Valencia. El próximo, espera que lo tengo apuntado. Público. El 30 de este mes lo van a hacer van a hacer la inauguración en Valencia. Y bueno, están en Gijón están hablando con Mondo Sonoro también para empezar. Quieren empezar también en Helsinki, Cracovia y Ámsterdam. Y bueno, nosotros estamos empezando a hacerlo, hemos hecho una edición hasta ahora. Y eso, con pues grupazos. Son microfestivales. Durante una noche, una tarde, pues hay grupos que tocan 20 o 30 minutos, y exposiciones y performance y lo que surja en cada momento, ¿no? ¿En qué artes os estáis centrando? ¿En cuáles os gustaría centraros? Yo creo que eso no está cerrado, ¿no? O sea, realmente lo primero que hemos hecho ha sido lo de Soft Underground, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí. Junto con artistas que exponían y demás. Pero yo creo que eso no está cerrado, no nos centramos tampoco en disciplinas artísticas, ¿no? Yo creo que lo más grande de todo, y lo que sobre todo aportamos un poco a la ciudad, es ese nivel de interconectar a la gente. Claro, y no queremos que... intentamos un poco quitar las etiquetas, ¿no? De tipos de arte, que a veces para hablar es bueno emplear esos términos, pero bueno, que cualquier cosa es bienvenida, y no queremos nosotros cribar, ¿no? Ya que estamos ahí para facilitar la interacción, y si encima nos ponemos así a ponerle puertas. Claro, al final, pues eso, que surja lo que sea. A lo mejor viene un tío que quiere exponer, que tiene un trabajo que nos parezca horrible, pero bueno, él quiere compartirlo, pues que lo comparta. Actores, bailarinas, creadores, gente que tenga algo que contar, que tenga algo que hacer, que tenga algo que exponer, que tenga algo que tocar, que nos llame. Y ya montaremos nosotros algo para sacar eso y demostrárselo a toda la ciudad. O sea, gente que quiera crear algo. Estáis con... soy muy intenso yo, ¿eh? Estáis con muchísimas ganas, ¿eh? Ya lo veo. Bueno, habéis debutado hace nada, como nos decíais antes. Esto es un germen de una cosita que lleváis súper poco tiempo trabajando con ello. Habéis realizado vuestro primer evento Durum hace bien poco. Sí. Contadnos cómo fue. Pues fue... La locura máxima. La locura máxima. Digamos que se nos fue de las manos, pero... En el buen sentido de la palabra, sentido. ¿Eh? Espera, no sabíamos cuánta gente iba a venir. Pero al final tuvimos que dejar gente en la calle porque estaba el piso a reventar. O sea, no se podía. Que te tengan que vayas a una fiesta, que convenzas a todos tus amigos para llevarles a una cosa que no sabes ni de qué va a ir y que te dejen en la puerta. Y contarnos qué es lo que pasó en ese evento. Pues vale, bueno, en principio pues lo preparamos todo el piso para que, digamos, las obras que se exponían, las obras plásticas, tuviesen una iluminación, tuviesen un visionado, como se diga. Bonito, ¿no? Y llenamos las paredes de arte. Y a partir de cierta hora de la noche empezaron grupos, ¿no? A tocar en acústico. ¿De qué estilos? De estilos, pues de todo tipo de estilos. A ver, pues ese día concreto empezó una chica, pues haciendo versiones. No sé de qué grupos eran, pero... Adriana se llama. Y bueno, después estuvieron Olga y... No, Olga no. Olingo Dexter, perdón. Gran cagada, olvidarte los nombres. Sí, me ha pasado. Es la segunda vez que me pasa con esta chica. Y Rodaya y Andoni. Y luego Melon Tree, vale, seguro no, que se lo sabe. Vale, espera, no se nos olvide Andy, que está aquí. Ah, bueno, que claro. Fue el ukelelista oficial. Y yo me lo perdí porque estaba en la calle. Pero fue la pena, creo. Yo he visto un vídeo. Había tanta gente que le echaron al que lo montaba. fue la pena. Y bueno, eso, al final se petó, eso acabó a las tantas, porque no teníamos vecinos, no teníamos problemas de eso. Entonces, digamos que para ser la primera fue una suerte de no tener vecinos ni arriba ni abajo. Sí, eso, vale. Por ahí quería ir yo, porque estáis difundiendo y ahí realizando convocatorias a través de redes sociales, teniendo en cuenta pues cómo está ahora mismo el panorama del ocio y sobre todo el autogestionado aquí en Bilbo, y de nuestro gran amigo del programa, el señor Azcuna, que nos cuida muy bien. No sé si quieres hacer algún apunte desde la pecera, Sampe. Yo le dedico unos aplausos al señor Azcuna, de todo corazón. Vale, ¿cuánto tiempo creéis que va a tardar en aparecer una patrulla por vuestros guateques? Hombre, pues... Perdona, eventos, que no eventos. Guateques. Hombre, pues yo me acuerdo que yo fui a tocar a Sofá Underground en Madrid hace unos meses y llamaron a la policía de los vecinos por el ruido, ¿no? Porque éramos el grupo que... la mayoría de grupos solían ser solistas con guitarra y nosotros teníamos eso, cajón, bajo y todo. Y llamaron a la policía por eso y en teoría... La policía no aparece si no hay ese ruido, ¿no? Porque realmente no estamos haciendo nada, digamos que lo que vendemos, o sea, no lo vendemos oficialmente, es como donativo lo que nos da la gente. Ni tenéis ánimo de lucro. Ni tenemos ánimo de lucro. O sea, nosotros damos cerveza y la gente nos paga un dinero que le pedimos. Sí. Si dicen no tengo dinero ni nada, pues a lo mejor se lo regalamos, ¿sabes? Pero... No, pero yo creo que no tardará mucho en aparecer una esta de la policía, ¿no? Sobre todo en los Sofás Underground aparecerá en algún momento. Bueno, pero aparecerá. No lo veo problema, es decir, no va a terminar el movimiento porque Azcuna tenga que otra vez que sacar a la policía a la calle para mantener tranquilas a cuatro señoras. O sea, yo creo que lo que estamos haciendo es muy gordo, que tampoco se genera tanta movida para los vecinos. Y que sí. Somos gente decente y que vengan, pues ya montaremos otra cosa. Bueno, os recordamos a vosotros y a todos nuestros oyentes que también La Irola lleva 25 años emitiendo de manera ilegal y aquí estamos. No, bien, y bien. Aguantáis, pues eso, ¿eh? Y aguantaremos. Y por y muchos aguantaremos. Años, efectivamente. Porque bueno. Si se han cargado Cucucha, se pueden cargar lo que quieran, ¿eh? Nada. Bueno, La Irola es interesante. Pasa palabra. No. Bueno, una pregunta, pues viendo un poco los que sois y las ganas que tenéis... Y los problemas que acabamos de plantear, pues que pueden pasar, ¿no os planteáis pues gestionar algún local donde pues poder dar cabida a todos o hacerlo un poco de otra manera? ¿O no se os ha pasado? ¿O no tiene nada que ver el espíritu con eso? ¿O tiene alma itinerante, Durun? Yo creo que no tenemos un sitio, pero que sí que tenemos en mente algún día coger un espacio, pero un espacio para hacer Durun y para desarrollar la idea entera con un poquito de calma. Pero Durm yo creo que no se va a encasquetar nunca a hacer eventos en un sitio, claro, en un espacio determinado. Si lo tenemos es como un apoyo para reunir. Ahora mismo nos reunimos en nuestros pisos. Qué menudas reuniones. Que estamos en un mini piso todos para hacer, para hablar de lo que haremos en lo siguiente. Y bueno, si tuviésemos un espacio, si conseguimos algo de dinero, o también está, no sé quién nos ha ofrecido una nave industrial en no sé dónde, nos han ofrecido casi vivir ahí. Bien. Y bueno, joder, pues hablaremos y a ver qué surge. Pero es que este proyecto yo creo que tiene mucho de comunidad. Y uh-huh, necesitamos un sitio un poco donde dar rienda suelta a toda nuestra intensidad, porque de ahí saldrán cosas muy gordas. Vale, no una sé. Cosa, que se me ha olvidado decirlo, falta una chica que se llama Laura, que no está aquí, estamos todos menos ella, que está un poco malita en casa y que hay que mandarle recuerdos. Que es su novia, que por eso lo hace. Es mi Es que le apetecería estar aquí, si no lo digo me mata. Vale, vale. Que se mejore, que se mejore. Tenéis, me imagino que ahora para este mes de noviembre tenéis alguna cosa planteada ya. No sé si podéis adelantarnos algo en exclusiva, está todo muy en el aire, o es top secret. Pues está... Bueno, tampoco queremos porque sois vosotros, ¿eh? Pues realmente estamos... Nuestra idea es hacer este tipo de... Soft Underground, por ejemplo, pues hacerlo con un ritmo de una vez al mes o algo así. Y este mes teníamos un piso hasta ahora que se nos ha caído, ahora tenemos otro, entonces dentro de poco supongo que definiremos la fecha. Si podemos al final de este mes, sería la pera. Pero eso, que no... Que ahora mismo no lo tenemos cerrado aún. Pero uh-huh, seguramente... Bueno, seguro que hay gente escuchándonos que se les ha encendido la bombilla o que quieren participar un poco de vuestras ideas o de vuestros proyectos, asistir a vuestras parties o convertirse incluso en anfitrión, ¿no? Eso, por favor, es lo que más necesitamos, anfitriones. Gente, ¿sí, no? Gente que quiera darle uso al viejo caserío del abuelo, ¿no? Bueno, es una de las ideas que tenemos, ¿eh? O sea, si todo fuese bien y esto saliese todos los meses y no hubiese, imagínate, que nos enfadésemos entre nosotros o así, pues sí que tenemos idea de pillar y en mayo coger un caserío, fin de semana y fin de semana de gente libre allí creando y locura, y locura total. Y un gusto. ¿Pero cómo os puede contactar? Iluminadnos. Bueno, vale, vale. Bueno, os iluminamos. Dale. Bueno, pues el correo electrónico es... A ver, suena... Está todo bien. Suena durumcollective@gmail.com, pero bueno, ahora voy a explicar cómo se escribe, ¿vale? Durum no se escribe como el Durum del que va, ¿vale? Se escribe Dorum. Es decir, las U son doble O. Como puerta y ventana en inglés. De todas maneras, todo esto, porque como siempre lo hacemos, os colgaremos en nuestro Facebook, aparte del podcast del programa, también colgaremos la información a vuestro Facebook y el enlace y para que la gente os pueda seguir. Muy bien. Bueno, durumcollective@gmail.com. Pues encantados de haberos conocido. Espera, que va el Facebook. Ah, perdón. Ah, bueno, el Facebook, bueno, aprovecho. Facebook.com/durumcollective y el de Soft Underground es facebook.com/softunderground, ¿vale? facebook.com/softunderground y eso, que estamos abiertos a propuestas, lo vamos a extender a colaboraciones a otras universidades y lo vamos a abrir y todo Bilbao, por favor, porque si no se quita Azcuna de ahí, ¿eh? Os queremos, Durum Collective. Muy bien, sí, chicos, gracias. Hacen falta cosas así. Bien, bien, Durum. Bueno, pues después de toda esta fusividad, vamos a escuchar una canción que se llama Matilda, de Harry Belafonte. Ya sabéis que es parte de nuestra compilación de éxitos que no tienen nada que ver unos entre otros. Vamos allá. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. $500, friends are lost. Woman even sell me cat and horse. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was just inside me bed, stuck up in the pillow beneath me head. Don't you know, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, me friends, never to love again. All me money gone in vain. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Sing a little softer, Matilda, Matilda, I'm feeling such pain. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Pim pom. Matilda de Harry Belafonte. Bueno, y ahora vamos con una sección clasiquísima del programa, casi casi de nuestros inicios, de nuestros comienzos, que son las noticias paranormales. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Sí, una vez más, ya hacía tiempo que no la traía, pero hay que, es que la actualidad de chorradas se presenta caliente y hay que soltarlas. Bueno, ya sabéis que una es mentira, de las cuatro que traigo, una es mentira, a ver si me la adivináis, porque... No, el porcentaje sigue siendo lamentable. No tienen pinta de chispaos y de avispaos estos chicos de Durun, ¿eh? Vamos a ver si aciertan alguna. A ver si me huelen. Bueno, empiezo con el primer titular. Padece miedo a ser absorbida por un VC. Sí. Una joven de 20 años, Neil Decino, sufre una fobia rara y no puede acudir al inodoro con normalidad por su temor a llegar a ser absorbida por el VC, vamos. Los chupópteros. No sé, o sea, hace falta estar de tortazo. A mí estas fobias las curo yo con un par de tortazos, pero bueno. Me parece vale. Súper veraz, de todas maneras. Pues entonces es veraz. No sé. Crees, ¿verdad? No, esto es verdad. No, vamos a empezar las cuatro y analizar. Sí, además bueno. No aporta. Ah, no se responde después de cada uno. No. Él aporta cuatro y de las cuatro hay una que es falsa. Es más, os puedo dar más datos de esta joven. Danos datos. Porque toda su fobia viene a través de la película Mira quién habla también. que es que sale una de las imágenes, pues un inodoro grande y tal, en el que tiran de la cadena y se llevan a los críos o no sé qué. Y bueno, pues esta tía tiene que buscar trabajo cerca de su casa, porque como podéis imaginar, tiene que tener un baño con intimidad, con la seguridad y la confianza como para poderlo usar, vamos. Si no... Pero esto ahora es mentira. Esto, no sé, tú sabrás. Ahora, luego veréis. O retretes medievales, de estos que dejas ahí. Letrina, de los que apoyas el zurrullo y luego tiras de palanca cuando ya estás en otras dependencias. En Alemania hay de esos. ¿Eh? O los que hay en Burgos todavía, esto es de agujero y dos huellas lunares. Los holandeses. En Burgos y en el casco viejo. Claro, también. Sí, los sí, holandeses sí. Que tienen como una especie de banqueta. ¿Lo sabes? Sí, bueno. Ya los sitios ya lo llevaremos otro día. Bueno, esta es la primera noticia. Siguiente. Primer restaurante de pene en el mundo. Sí, es un local gastronómico en Pekín que se ha hecho popular por servir platos donde el ingrediente principal está compuesto por los genitales. Pues esto no me extraña nada. Son penes de Jack, no de Jack un hombre, del animal. Y bueno, pues muchos chinos creen que comer penes aumenta la potencia masculina y en las mujeres que hacen maravillas con el cutis. Sí, me lo creo. Sí, también dicen con el cutis. Con el cutis. Sí, y dicen que las mujeres no deben de comer testículos porque les cambia la voz. Que el pene no hay problema. ¿La graba o la pone más de pito? Pues eso es verdad, lo de que sí, ¿no? De comer testículos te cambia la voz, ¿eh? Sí, no sé. Por aquello de los castrati. No es sé. Verdad, es verdad. Bueno, de primera mano. No, pero coño, hay libros sobre eso. Es cierto. Sí, bueno, pues ahí lo dejo. Ahí desde entonces te la quitas esta, ¿no? Sí, vale. Totalmente. Sus tetas le salvan la vida. La siguiente noticia. Y es que una modelo estadounidense de origen brasileño, Sheila Harsey. ¿Cómo es? Algo así. Cuando aporta tantos detalles es malo. Sheila Harsey. Malo. Vale, pues esta protagonizó un accidente que pudo salir con vida gracias a sus enormes mamellas. Porque no llevaba ni el cinturón, ni siquiera saltó el airbag, pero sus tetas. amortiguaron el golpe, ¿no? Tendríamos, con la difusión que tenemos, tendríamos que empezar a hacer como el correo, poner solo las iniciales, no dar solo el nombre completo de estas cosas. Pobre Sheila. Pobre Sheila. Ese punto. Sin embargo, le han tenido que cambiar las glándulas mamarias debido al... Bueno, los implantes mamarios, más que las glándulas, debido al golpe. Sin más. Pobre. Lo dejo. Es como un cambio de airbag, vamos. O sea, si vas al coche y te tarras, te cambian el airbag, aquí te cambian las tetas. Lo típico. Sí. Y bueno, y el último, detenido el ladrón de bancos, de esperma. Nachiko Ratinen, un finlandés residente en Adelaida, en Australia, ha sido el personaje del mes porque ha protagonizado los informativos todos con la coñita de lo mismo, de pues se ha atracado un banco y dejaba en la pausa y de esperma y tal. Y el botín de este señor, que atracaba estos bancos, eran las valiosas piezas de las cámaras frigoríficas y el material informático que podía llevarse. Se le quiere meter, porque la han pillado, le quieren meter el puro de los robos y aparte le quieren meter, pues como las empresas de esperma han perdido, aún llegó a perder el 95% del esperma almacenado. ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué quería hacer con el esperma? No robaba esperma, robaba las máquinas frigoríficas. O sea, robaba las piezas de las máquinas frigoríficas desconectando el esperma y tal. Bueno, por lo visto aparte le han pillado porque su cuñado era el que le instalaba las puertas de seguridad, algún rollo de estos. Así que, pues bueno, no ha sido muy difícil seguir. Venga, resúmelas rápido. Rápidamente. Padece miedo a ser absorbido por el VC. ¿Sí? Primer restaurante de pene en el mundo. Sus tetas la salvan la vida. Y detenido el ladrón de bancos de esperma. Ahí os la dejo. Venga, vale. Una rondita. Hay venga, una Robert. Que es mentira. Hay una que es mentira. Pero ¿quién sí. La que es mentira, ¿quién se la ha inventado? Para... Yo, siempre. Ah, vale. Sí, ahí os lo dejo. Ahora lanzar ahí cada uno que venga. Robert, tú el primero. Yo la última de todas. La última, vale. Yo creo que el restaurante de penes es mentira. Yo creo que es verdad eso. No. Vale, no. Tenemos la última, la del banco de esperma. Sí, yo sabía que los de Drun iban a fallar. El airbag, yo el airbag. ¿El airbag de las tetas? Sí. Sí, ¿qué más nos dicen? El airbag, venga. El airbag, también. Es imposible eso. Imposible. Bueno, nadie, el miedo a la ser absorbida, nadie lo ve, es ¿no? Es increíble. Esa es creíble. Bueno, la niña tiene un tortazo como un campano, pero porque es real, esa es real. Yo sabía. Pero, pues no, la mentira es la de los bancos de esperma. No hay ladrón, de bancos de esperma. Pero bueno, visto donde veía, pues restaurante de penes y tal, tetas que salvan la vida, pues me ha venido arriba. Muy así. Paranormal todo. Muy bien. Y ahí os lo dejo, sin más. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una cancioncita mientras Apple la busca, Total Life Forever de Foals, y luego después intentaremos conectar con Gitaro Antón. Vamos a ver, para esa gran entrevista que nos va a hacer Raco, vamos a esperar. Te la dejo. I'm Buenas pelvis han roto aquí, estaba toda la peña bailando, bueno, hemos tenido que frenar este descontrol. La canción era Total Life Forever de Foals y ahora vamos con una sección que estrena Raco, que esta semana se ha guardado el látigo. Sí, esta semana ha habido fin de semana tranquilo y bueno, no procedía pues venir envenenado como siempre. ¡Pelimanta! No, sí, Pelimanta, Biocine, pues como queráis, es un poco pues recomendaciones o cosas que a mí... En su momento me han gustado, que igual no son pues 100% comerciales. Tampoco soy un friki que va a buscar rarezas en la estantería de la última tienda Harta. La película bueno, kazaja, que es subtitulada en finlandés. Ciclo de cine coreano, pues me voy a tomar unas cervezas, ¿no? Pero sí. Pero bueno, la película es... La verdad es que a mí me impresionó, la vi hace tiempo. La película se llama Summer of Sam, S.O.S., es una película de Spike Lee, de un director americano, negro, hecha en el 99, y la película es bastante, bastante, bastante harta y bastante guapa. Pues narra unos hechos que fueron verídicos, que en el verano del 77 fue un verano muy, muy caluroso en Nueva York, y apareció un asesino, el asesino del calibre 44, que mataba a chicas rubias pues, cuando estaba pues, de picoteo con los novios en los coches. Esto es un poco la base de fondo sobre la que aparecen personajes además bastante conocidos, pues aparece Guy Ritchie haciendo de Punky en el, ¿cómo se llama el sitio este Punky de Nueva York de los 70? El CBC, bueno, pues es toda la movida, el John Leguizamo, Mira Sorbino, y es pues un poco... ¿John Leguizamo? Sí, John Leguizamo, no, Leguizamo, su hermano Leguizamo vino aquí a Bilbao y vale, se instaló, vale. No, un pariente suyo. Y bueno, pues es el rollo un poco de Nueva York en los 70 con todo esto de fondo, con los asesinatos de fondo que se empiezan a obsesionar y se empiezan a calentar todos, pero es un poco pues lo que les pasa a gente, pues discotequeros, sale el Estudio 54, movida punk y todo, y la verdad es que es un rollo bastante guapo, bastante bien hecho, porque Spike Lee este es bastante rayado con el cine negro y todo esto. Y nada, pues si no la habéis visto, os la recomiendo a todos. Os intentaré traer una peliculilla así de vez en cuando. Son cosas que están en internet. Antes estaban en el videoclub y no son cosas hartas. Y bueno, y la verdad es que ahora nos ha pillado un poco porque creo que tenemos por ahí, ¿o no? Bueno, ¿me lo confirman o no? Vamos a dar un poco de información corporativa ahora, que necesitamos un poquito de impas de tiempo. Bueno, ya sabéis que si queréis seguirnos todas las semanas o queréis ver las fotos, vídeos de grupos que vienen a tocar aquí... Todas las tonterías que ponemos, los podcasts, programas anteriores, tenemos nuestro Facebook que está de puta madre montado, Biorritmos, Irola y Ratia, y bueno, y después de este breve momento de publicidad... Luego damos el teléfono. vamos a pasar a la entrevista del Gitano Antón, como que no quiere la cosa. Eso es, el Gitano Antón, parte de la excepción... que tuviera un problemilla, recientemente ha sacado un disco en solitario, La Espiral de mi Musa, muy bueno, con una iniciativa además muy buena, pues el tío queda contigo si eres de Madrid, te lo da en mano, barato, lo firma, o sea, muy muy buen rollito, y la verdad es que pues sorprendente, como siempre decimos, pues para alguien al que conoces y dices, no puede ser que este tío quede conmigo en el metro. No sé si estás ahí, Gitano Antón, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compañero? Buenas noches. Muy bien, oye, la primera pregunta es sencilla. Sí. ¿Cómo va la vida? Pues mira, ahora mismo venimos de la reunión con el abogado, que mañana tenemos el juicio. ¿Sabes? Nos está explicando pues eso, un poquito de cómo está la historia y tal, porque ahora mismo es en lo que estamos más centrados, que yo, para ver si nos lo quitamos de la cabeza, a pesar de que nos veáis por ahí, ¿no? Es de lo que más nos ocupa la cabeza y más nos come toda la energía que tenemos, ¿no? Y nada, por lo demás, pues bien, a ver qué tal salimos, si la cosa pues promete que tiene buena pinta. Otra cosa es que luego el juez nos quite o nos dé la razón, ¿no? Porque a ver si sale. Recuérdanos un poco, ¿por qué es la movida esta? Sí, brevemente. Pues mira, fue por el tema de compañía, pues porque, pues eso, somos conscientes de que si fichas por una gran compañía, pues va a haber una sartén con varios mangos, ¿no? Y la, pues esta gente pues quiere coger demasiados mangos, ¿no? Quiere coger todos los mangos y tú, pues, ser lo que se cocine, por así decirlo, ¿no? Metafóricamente. Cosas, impago de dinero, de royalties, abuso en los contratos de adhesión de los derechos de autor. La mafia, cosas, las discográficas, ¿no? Increíble, sí, la mafia, todo esto es una mafia, ¿no? El mundo es una mafia, tanto la policía como los cabellos, como los cárteles, como... Oye, pero ¿volveremos a ver la excepción como antes o puede ser que esto se acabe? Que mejor, incluso, compadre, que los años no pasan en balde y nuestra ilusión pues es cada vez hacerlo mejor y ir a más. Habéis tocado juntos recientemente, ¿no? Hace poco. Recientemente, de hecho, mira, aprovecho para deciros que tenemos un concierto aquí en Madrid el 30 de noviembre en la ciudad, en Leganés, en la tercera, la universidad. Muy bien, ¿y esto es un poco de sublevación hacia esto o lo podéis hacer? Esto lo podemos hacer nosotros cuando nosotros queramos. Vale. No es algo malo también que hagamos cosas en solitario, que hagamos cosas al contrario, es una cosa que beneficia, vale, al grupo y que beneficia pues a todos un poco, porque la experiencia personal de cada uno por separado también ayuda al grupo y a compartir más experiencias. Eso te iba a decir, la experiencia en solitario que has tenido, que yo creo, pues por lo, yo pues no sé, te sigo en Twitter y veo que ha sido positiva, pero ¿Qué ventajas y qué inconvenientes has tenido en solitario? No, pero el positivismo siempre va a hablar de lo bueno, pues ha tenido pues eso, meterte tú en el fregado en todo, ¿no? Porque me he metido en mezcla, en edición, no he tocado yo los botones, ¿no? Evidentemente, porque no distingo, no sé muy bueno con el, pero lo que es el tema de oído, sí, mi oído siempre ha estado ahí y siempre digo, pues para dónde quiero tirar, si para la izquierda, para la derecha. Luego, pues inconvenientes que a lo mejor pues que lo hemos sacado en una época pues muy mala, tanto a nivel de personal como a nivel colectivo. Pero bueno, te lo estás currando, tío, la buena iniciativa, la de... Bueno, la... sí, luego pues el nivel de temas ya también de conciertos, de bolos, pues está la cosa muy floja, pongas las entradas que pongas, pues la gente está como, aparte de que no tiene ganas ni dinero, es que no sé, es que está todo desencantado un poco. Parece que la cultura ha perdido mucho valor estos últimos años, ¿no? Porque a nosotros sobre todo, aparte de músicos, nos gusta considerarnos cultura, ¿no? Cultura como tal, ¿sabes? Eso es. Y oye, eso es los inconvenientes, por lo demás, bien. Esto era una pregunta, la verdad es que, joder, sois la hostia de hip-hoperos y en el hip-hop nacional, ¿tú crees que hay pastel para todos? Sí, bueno, perdona, yo me estaba aquí haciendo, que es que tengo aquí a Juan Manuel Montilla en Langui. Dale un recuerdo a Langui, a ver. Hombre, si... Dale un saludo, parte, que le hemos tanteado y no se acaba de enrollar, ¿eh? De vuestra parte. Pues eso es porque también es que depende, es que hay, a lo mejor en otro momento le pilléis a él y a mí no. Claro. ¿Sabes? Que ha sido, es que depende el momento, ya te digo que ahora estamos un poquito, pero... cada uno en nuestras cosas metido, ¿sabes? Y al mismo tiempo, pues, llevando el tema del juicio, pues, como podemos, ¿sabes? De todas maneras, agradecer al Langui, que creo que es el teléfono del Langui este. Sí, que, por supuesto. Se ha dejado que yo no tenía batería y me lo ha dejado él, ¿sabes? Oye, pero no has contestado. Hip Hop Nacional, ¿qué? ¿Hay pastel para todos o...? Ahora mismo es que no hay pastel ni para el hip hop, ni para el pop, ni para nadie. Ahora mismo no hay un pastel. Es que no... ¿Sabes? Sí lo ha estado habiendo este tiempo atrás, No, es que depende, es que eso es un tema muy delicado, ¿sabes? Porque hay gente que come del pastel a lo mejor y no tiene pues discos con discográficas ni a nivel nacional y se saca su no, a lo mejor no vive del tema, pero sí se saca su dinero. Y es un MC que a lo mejor tiene luego 20.000 seguidores en Twitter. Ya. Y es que es todo muy relativo. Oye, muy relativo. Es que ya te digo, parece que la cultura ha perdido apreciación, ha perdido solidez, están las cosas... Qué nombre, que no. Que es la crisis, Antón, no te preocupes, ya, que esto sí, va a pasar. Ya, sí, me imagino que es todo un poco. Es que, a ver, estamos todos demasiado... Hay una nube gris sobre España que es que no nos deja ver, no nos deja ver el cielo azul. ¿Verdad? Eso es. Eso. Oye, ¿saludáis a Botella con la mano en el hueval o no? Sí, claro, siempre, siempre. Muy bien, siempre, muy siempre. Bien. Oye, Madrid, ¿cómo lo ves? Está un poco chungo, ¿no? Ahí con las señoritas que tenéis... ¿Cómo? Perdona. Que Madrid, el panorama de Madrid, ¿cómo lo ves? ¿Con Botella, con Espe, que se os ha ido ahora, vaya pérdida? Pues hombre, en todos los aspectos mal, ¿no? Pero sobre todo a nivel social, se está yendo para atrás, pues estamos yendo de culo automáticamente, ¿no? Tanto a nivel de estudios, ¿no? Rollo pues ya de los colegios, que no hay becas, que no hay... grandes cosas, ya tema de libros, ayudas y tales, nulo. Luego, pues a nivel de sanidad, igual, hospitales, están obligando a pagar vacunas que desde siempre han sido gratis, ¿no? Para el pueblo. Esto pasará, Antón, no te preocupes. El transporte, ¿no? Que ahora, pues quieres ir a un 3 o 4 estaciones más para allá y resulta que te faltan 50 céntimos y no puedes, ¿sabes? Ya te digo. O sea, un coñazo todo. Y la lástima es que no va a servir para casi nada. Oye, Antón, tenemos un compañero en la emisora que hace un programa cojonudo que se llama Rapmadán y nos ha dejado una preguntilla para ti. ¿Crees, bueno, tú y el Langui, que sin la ayuda de Frante hubierais podido ser tan conocidos? Pues no lo sé. Nosotros ya nos estamos batiendo el cobre. Ahí, el que lo tiene, hermano. Es que no es por uno ni por otro. Obviamente, pues... Fran, pues en su día, pues nos dio una mano como productor en tema de sonido y nos echó una mano en el tema de estudio y lo demás, pero por lo demás luego no se lo tiene que hacer solo. Hemos estado delante de ministros, delante de recogiendo premios a la cultura o delante del alcalde y tal, luego tienes que ser uno mismo. ¿Ahora mismo tenéis buena relación con él o normal? En la relación no hay, ahora mismo, o sea, te lo digo así abiertamente, sin tapujos y sin nada, relación no hay, dado todos los acontecimientos que han surgido, pues no, relación no hay. Vale. Había un antes y un después, pues como todo en la vida, ¿no? Vale, que sí. Algún día también se acabará la estación, ¿sabes? Y todo se acaba en esta vida, así es que bueno, es lo malo. Todo cambia. ¿Cómo? Si las cosas hay que tomarlas con naturalidad y con ganas de vivirlas, porque si no, chungo, la ilusión hace mucho. La ilusión mueve a las personas y sin esa ilusión, pues ahora mismo estaríamos acabados. Pero bueno, con Langui, buen rollo que te deja el móvil. Ah, no, hombre, mi hermano. Claro que te quiero decir, con mi hermano me mato, lloro, me río, pero es mi hermano. Eso es lo que te quiero decir, o sea, es lo que hay. Si la gente nos ve discutiendo y regañando en medio de la calle, no pasa nada, no va a pasar nada, porque es algo normal, ¿sabes? Entre nosotros no. Ya te digo, incluso hacer nuestras cosas en solitario es algo que nos beneficia a los dos y al grupo. Oye, Antón, sobre eso que me comentabas antes, al principio yo creo que hubo ahí como un momento que todos los rappers españoles, hubo ahí como una explosión del rap en castellano y como que erais todos súper coleguitas y tal y todos putos amos, pero ¿sigue habiendo ese buen rollo o sin que te mojes, sí, ¿eh? Si no quiero que me mojes ni me des nombres. No, mira, de hecho hace poco hubo un supergrupo en España que tuvo el gran detalle de hacer un disco solo de colaboraciones, hablo de SGDK, y tuvieron la amabilidad y los enormes cojones de haber juntado pues a una gran pleyade, ¿no? de raperos de todos los palos, desde nosotros a Mitsurugi, a la gente de Atrece, a la gente de Málaga, a la gente de Sevilla, gente de Torrejón, incluso de cualquier, y tuvieron la amabilidad y la gentileza de invitarnos a todos nosotros a un concierto al festival al Territorios de Sevilla, y de hacer allí el concierto entero nos pagaron todo. O sea, a nivel de tema de hotel, alojamiento, escena, o sea, increíble, algo increíble, algo maravilloso, y a lo cual los demás raperos pues no dábamos crédito. Y ¿sabes cómo no queríamos agradecérselo? Pues haciéndole un buen espectáculo entre todos para ellos, por habernos juntado a todos. Estábamos todos súper nerviosos, ¿sabes? Gente que lleva así muchos discos, pues veías que se iba a un lado y rapeando las letras de su canción para que quedara bien. Yo me veía por otro lado, Chojin, Gordo Master, Juanma, Rasus Clay, pues todo. Pero bueno, que todo quedara súper bien y solo era un tema. No os quedó mal Calle Candela, ¿eh? ¿Sabes? Sí, sí, la verdad es que a nosotros me ha gustado bastante, hay que decirlo, ¿eh? Aparte que Pepe se lo burla muy, muy guapo y gustó mucho. Ya te digo, eso fue una prueba de decir, mira, oye, podemos hacer, opinar lo que queramos, tu rap no me representa, lo que como tú lo quieres decir, pero en el fondo somos chavales, somos personas, nadie nos ha regalado nada y todos queremos luchar por lo mismo. Oye, y eso, yo le por ese fe, claro, verdad, o sea... Oye, Antón, una preguntita más buen rollera, más fuera de estos rollos de relaciones entre raperos. Te voy a preguntar, sí, yo creo... tengo un poquito aquí a Juanma que se me tiene que ir. Sí, pues nada, un segundito, pues un segundito. Te iba a preguntar, porque te he visto con camis de básquet de todos los equipos. Y, sí. Y bueno, ¿y de qué equipo eres, tío? ¿De la NBA? En su tiempo fui de los Bulls. Ah, vale. De los Bulls, vale. Claro, sí. Ahora pues me decanto más a lo mejor, si soy un poquito de los Lakers, es por Pau. Ah, vale. Es por Pau, ¿no? Sobre todo ahora me gusta ver a los jugadores españoles y eso. Nunca sería de los Celtics. Vale, bien. ¿Vale? Es que yo también soy de Bulls a tope, he sido de Jordan, de toda la generación y eso, vamos, o sea, que yo tampoco sería nunca de Celtics. Y bueno, y ahora, para acabar ya, te acabo luego una cosita muy rápida, te voy a hacer un test de A o B, ¿sabes? Te doy dos opciones y eliges la que quieras, así rapidito, es muy rápido. Ajá, y okay. Es un poco cachondo, a ver qué sale, ¿vale? Sí. Venga, vino o cerveza. Vino. Nike o Adidas. Nike. Oro o cobre. Pues qué cuidado, ¿eh? Eso es. ¿Qué te iba a decir? ¿Wu-Tang Clan o Public Enemy? Public Enemy. ¿Hierba de la comarca o turrón de Chauen? Turrón. Cierto, turrón. ¿Oliver Atom o Marlen Dels? Oliver Atom. Oliver, ¿qué eres, de Magic o de Jordan? Era de Scottie Pippen, pero... Hostia, ya te he visto, claro. Con la cami. Ya te he visto, sí. Oye, ¿Beverly Hills o Pan Bendito? Marbella. Marbella. Una mezcla de las dos. Vale. ¿Monarquía o guillotina? Guillotina. Ah, pa' ahí. Y la última, ¿Ferrari o Fragoneta? Hola, ¡Ah, Pantón! ¡Di que sí! Oye, muchísimas gracias, por cernos este tiempo. Un placer. Y al Langui también por cernos el suyo. Eso es, y el móvil. No teníamos otra forma de hacerlo. Es que al final se nos ha roto toda la movida, la reunión con el abogado y tal, y ha tenido que ser así. Yo estoy en el coche y Juanma afuera. O sea que no te preocupes. Que tengáis mucha suerte con la movida, a ver si os sale bien y seguís dando caña. Ole, muchas gracias. Oye, a vosotros y nada, un abrazo. Vamos a poner ahora el tema de Tú Quién Eres, de tu tema. ¿Qué tienes que decir acerca de él? Nada, porque es un tema de eso, de que nadie, más que nadie, el mundo es de todos y abajo las fronteras. Apa ahí. Vamos a escucharlo. Venga, gracias. Un saludo, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Hablo solo con el corazón. ¿Dónde ves que empieza la razón? Tienes que pisar con convicción. ¿Tú quién eres para tratarme así? Te hablo solo con el corazón. ¿Dónde ves que empieza la razón? Tienes que pisar con convicción. Congregando libre de gangrena, en el alma vergüenza ajena, honrada y digna. Si entorpecían un deseo carnal, descubrirá su consigna. Asigna, casi nada, cual limpia, por afán o conquista. Mixta, pase, deja que el diablo más pase, para que exista la clase. La diferencia, Dios la creó, inoportuna. Desde luego, alguien se aprovechó, sangriento lecho en el que duerme, todas las noches vendrá a verme, de qué quejarme, será el corazón el que se alarme y la lengua se entrabe, flow derrame, por no chanar, jugar al Scrabble, eficacia alemana y en mis ojos Lucifer. ¿Tú quién eres para tratarme así? Te hablo solo con el corazón. ¿Dónde crees que empieza la razón? Tienes que pisar con convicción. ¿Tú quién eres para tratarme así? te hablo solo con el corazón. ¿Dónde crees que empieza la razón? Tienes que pisar con convicción. Diferente, pues raro. Otra fobia para el mundo que lo dice claro. Faro que alumbra la patera deshidratada. Vieron la luz, llegaron a tierra en manada. Desde el desierto se oyó mi voz. Labios resecos por el sol. Murmullan, sin aliento a su dios. Perdidos en la nada de una fe menor. La sin razón nos guía. Sangre fría, esclaviza, corrompe. No importa dónde, el mecanismo de supervivencia actúa. Es uniforme, aunque tenga una creencia deforme. Porque no hay vaso que lo colme. El cuento del noble, inventos de religión. Y una vida plena de satisfacción. ¿Tú quién eres para tratar? Así, te hablo solo con el corazón. ¿Dónde crees que empieza la razón? Tienes que pisar con convicción. ¿Tú quién eres para tratarme así? Te hablo solo con el corazón. ¿Dónde crees que empieza la razón? Tienes que pisar con convicción. Triste canción, cielo lleno de estrellas. Pide a los dioses una señal que te haga sentir una de ellas. ¿Quién eres para tratarme así? Te hablo solo con el corazón. ¿Dónde crees que empieza la razón? Tienes que pisar con convicción. ¿Tú quién eres para tratarme así? Te hablo solo con el corazón. ¿Dónde crees que empieza la razón? Tienes que pisar con... Bueno, ¿cómo suena el nuevo del gitano Antón? Que, como no lo hemos dicho antes, se llama La espiral de la musa, de, sí, sí, La espiral dicho, de mi musa. Sí, hemos dicho, no estás atento, Robert. Esto es como vino, va, vino, viene, no te enteras de nada. Estoy a muchas cosas, demasiadas a la vez. En la biobodega. Bueno, biobodega. La canción que hemos escuchado ahora, o que habéis escuchado, es Tú quién eres, del gitano Antón. Y bueno, es un disco que tiene ahí pues unas bases de flamenco y un flow de la hostia, y os recomendamos que escuchéis. Y para, sabemos que tenemos oyentes pues fuera de aquí, los que estéis en Madrid, al tío, si le mandas un Twitter, queda contigo. O para los muy frikis que van a pasar un fin de Madrid. Sí, o para los muy frikis, hombre, el fin de semana supongo que se dedicará más a su familia y tal, no sé si quedará, pero entre semanas seguro. A su familia, sí. Sí, entre semanas seguro que queda contigo en la estación de Pan Bendito y te da el disco por 10 pavis dedicado y estás con él y te echas la foto y seguro que la mofa, por lo que hemos visto, o sea que... Oye, yo hablando, pues ahora bastante, que bastante genio el gitano. Sí, Antón, sí, sí, muy grande. La verdad es que ha estado muy divertido. De las entrevistas más afables y más buen rolleras de la temporada. Pues sí. Y bueno, yo, pues como entrevistaba más a un rapero, y pues os he traído uno de los clichés, grandes clichés de los raperos. Bueno, les gusta el básquet, no sé qué y tal, todo esto. Y luego tienen antecedentes penales, los grafitis y los antecedentes penales. Bueno, pues los grandes, me he ido a los más míticos. Y algunos de ellos, la verdad es que están cubiertitos de gloria. Sí, Tupac Shakur, uno pues quizás el que le llaman el más grande de todos, tiene tiroteos con la policía, del que fue absuelto por una jartada porque empezó disparando el policía. Bueno, al final quitado la denuncia por lo que fuese, ha sido culpable de abuso sexual y condenado a 1 año y medio de prisión por un rollo súper bizarro, que si ha sido condenado es, me parece muy bestia, porque alguien tuvo que ver que esto era real y lo que hizo muy bestia, muy mal, no lo voy a contar porque es una salvajada. ¿Por qué no? Cuéntalo, oye. Bueno, pues Stuart mantuvo relaciones con una tía durante una gira de una semana en una misma ciudad, y al final, el último día, la forzó a ella y se la tiraron también todos sus... La violaron todos sus... Sí. Su séquito, vamos. Igual mejor que no lo hubieras contado. Vale, sí. ¿Ves? Pues no, no preguntes. También ha tenido una agresión a un empleado de rodaje. Y bueno, en el 95 también fue condenado por error por un homicidio de una bala perdida que lanzó, que luego se descubrió que esa bala no era suya. El típico plomo loco de todo. Plomo loco, sí, sí, eso es. Luego también estuvo 120 días en la prisión por violar la libertad condicional. Y pues al final recibió 5 tiros aparte en un tiroteo, que salió vivo. Al año siguiente murió el tío que había sido responsable, la misma fecha. Casualidad. Estábamos comentando esta sección antes del programa y sí. Notorious B.I.G. Sí. Notorious B.I.G. Hablaba, o sea, siendo el gran rapero de la otra costa que rivalizaba con él, no era tampoco ningún buen chaval, pero sí es verdad que no había entrado en la cárcel, a pesar de haber sido estado trapicheando. Y además, recomiendo la película, por cierto, como apunte. Porque si queréis enteraros un poquito de la historia del rap y de qué va un poco lo de la costa este, costa oeste, ahí en los Unites, pues es interesante. Notorious igual era más listo que Tupac. acabó también asesinado, así que no sé si era muy listo también. De todas formas, Tupac ha caído, con lo que ha comentado, ha caído, si eso es verídico. Tupac era el puto amo, y Notorious también. Entonces, tengamos la fiesta en paz. Bueno, no sé si está pasando en el teléfono, tenemos que seguir hablando tú y yo, interrumpimos la sección de Sampe. Igual es Langa, lo loco, que quiere entrar aquí en último momento. Pues, oye, me comenta lo que es las ondas. Hemos tenido una llamada y nos han contado que el tema de Tupac y esta chica, que da gusto que alguien nos corrija si es que nos hemos equivocado, pues al parecer esta tipa le vio hacer una mamada en una fiesta delante de todo el mundo, que era una trigo limpio ella, y que ella pues básicamente se trata de una conspiración, era un pantera negra Tupac, le querían muerto, luego le asesinaron, es más, o sea que bueno, tampoco tengo, fue acusado, no tengo todos los datos, pero bueno, nos llaman y nos corrigen, así que me encanta el bio rosa. Veo que tú eres de los de Google y primera opción de la búsqueda, ¿eh? Hombre, no, Wikipedia, he tirado Tupac, tampoco sé toda la historia de Tupac, vamos, no he seguido, sé algo de su vida, pero no lo sé todo. Vine que es acusado, pues oye, tú verás y condenado. Es de agradecer que corrijan. Vale, pues os cuento más. Snoop Dogg fue sentenciado a tres años de prisión por posesión de cocaína y heroína. Y bueno, a raíz de esto, Cameron Díaz reconoció que le pillaba marihuana en el instituto a Snoop Dogg. O sea, que era su camello, el camello de estrellas. Luego, 50 Cent, tráfico de drogas, cocaína, heroína, y luego posesión de armas, ha tenido asalto y agresión, y este también recibió 9 balas. O sea, más gangsta que este, tampoco hay pocos. The Game, que también era de la misma banda, bueno, participó con... era de la productora Dr. Dre y todo esto. Pues también fue acusado con Snoop Dogg por agredir a un fan. Y conducta desordenada, resistencia al asalto, tal. Bueno, Jay-Z fue acusado por apuñalar a un productor, aunque luego también fue absuelto por esa parte. Y Flavory Flav, de Public Enemy, aunque ha tenido numerosos encontronazos con la ley, pues por posesión o algo así, pasó a la cárcel, creo. No sé si fue arrestado. No, fue arrestado por acumulación de tráfico, multas de tráfico. A Jay-Z la habrá perdonado a Beyoncé, ¿no? Hombre, tú verás, este sí que ha pillado cacho. Y nada más, pues eso, ahí os dejo. Que bueno, también he encontrado que había un montón de raperos famosos que no tenían ningún antecedente penal y que no han estado cerca de la... Oye, ¿y 50 Cent? Que tiene cara de bastante quincorro. Hombre, este he contado. Ah, sí, lo de las 9 balas. Vale. Sí, pero me he despistado. Sí. Bueno, pero 9 balas, 50 Cent. Sí, y sigue vivo. Le perdí 9 tiros. Bueno, yo acerca de esto escuché que por lo visto estuvo a punto de recibir una en la cabeza. Y por suerte o algo, pues le dio en la cara y sobrevivió y por eso siguió con su carrera. Algo de hecho. ¿Cómo es esto? ¿Le dio en la cara y sobrevivió? También son no sé tampoco la fiabilidad de todo esto. Que nos vuelven a llamar, ¿eh? Claro. También son cosas que cuentan, ¿no? Yo escuché que bueno, que le agredieron con lo de los 9 balazos y tal. Y la última se le iban a dar en la cabeza y alguien pasó, se despistaron y no consiguieron matarlo. Pues ahí está, para que te metas con 50 Cent. Pues ahí dejamos la anécdota sureña de 50 Cent. Y bueno, ahora vamos allá con una canción muy especial del álbum Verde. Me preguntaréis, ¿qué es el álbum Verde? Pues es un álbum que hicieron un montón de artistas de reggae homenajeando a los Beatles. Y esta es una canción que hacen Fidel Nadal y Holy Peavy, que se llama From Me to You. Y es un temazo. Vamos a escucharlo. Toma ya. Long to hold you and keep you by my side. Ahí lo hemos dejado. Sí, se nos ha colado una canción que tenía preparada, pero bueno. Como no hay tiempo, que suene de fondo, te la dejo de fondo. ¿Qué te parece? Me encanta, porque es Muddy Waters, por si a alguien le interesa. Bueno, esta era From Me to You, la canción que habéis escuchado, un recopilatorio interesantísimo de los Beatles, de versiones, que se llama El Álbum Verde. Y ahora pues no nos queda más que despedir el programa, porque esto llega a su fin y llega la peña de Radio Rasta. Con mucha tristeza. ¿Te da pena? A mí siempre me da pena despedir el programa, ¿a ti no? Bueno, el año que viene hacemos 2 horas de programa. Pero... Eso significa 2 horas de contenido, ¿eh? O sea, que es más curro, chavales, o a ver, habrá que ver. No. Déjate. Bueno, nada más. Ha sido un placer estar con todos vosotros. A ver si la peña de Durum mete un poquito de ruido. Hombre, que están un poco tostados ya. Acordaros que nada, que mañana que pondremos el podcast en, por si queréis escucharnos o recomendárselo a cualquiera de vuestros amigos. Que recomienden. Eso es. Suyes todo el rato, me gusta, que me hace el botón. Eso. Compartir, no me gusta compartir. Y también decir, la semana que viene vendrán unos chavales de Portu, unos raperos, JCM. Está muy, muy rap program esto, pero no de eso nada. Hemos tenido un montón de grupos aquí en directo este año, de todos los tipos, de folk, de country, de un montón de historias distintas y diversas. Hemos tenido los poppy happy, hemos tenido aquí de todo. Y sin embargo, raperos no. Pero tiene cabida el hip hop. Hombre, nos siempre encanta el hip hop. Hay cabida, esto es el cajón desastre, eso, aquí cabe eso. Todo. Y los chavales estos, pues bueno, harán aquí con las bases y harán unos temitas en directo para nosotros. Y no sé, y que pues se acabó el programa, qué lástima. Pues nada más, despedirnos con un bullicio general y así da gusto, ¿eh? Y nada, hasta la semana que viene, peña. Biorritmos, bueno. Todos los martes, que se me olvida. Repeticiones. Los viernes a las 4 y el auténtico prime time de la Lerola. En los lunes de 6 a 7 de la mañana. No, ahí estaremos. Seguidnos, recomendadnos. Bueno, peña. Sígueme en Twitter. Follow me.